12 y 10 minutos, entramos en la sintonía de la mañana como cada martes en el espacio de política local. Un turno de intervenciones que cada martes nos acompaña para conocer las valoraciones políticas de los diferentes representantes en la corporación municipal. En esta ocasión le llega el turno al Partido Popular. Ya nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manolo Toro, a quien vamos a saludar y damos la bienvenida. Manolo Toro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que hacía ya tiempo que no... Que no estábamos aquí en la radio. Es un placer estar aquí con ustedes y con todos los briqueños. Pues el turno de intervenciones que estrena el Partido Popular en este caso, ¿no?, en el espacio de hoy, y lo hace para valorar diferentes cuestiones siempre relacionadas con el marco local. Pero durante este primer turno de participación política estamos preguntándole a todas las formaciones también por la situación nacional, por el panorama político nacional, la valoración que desde pues los partidos ubriqueños se hace de lo que está ocurriendo en España a nivel político, que la verdad es que pues también es interesante, ¿no?, conocer esa opinión de los representantes políticos locales. Y bueno, pues por ello le quería preguntar. Hombre, en ese... yo te podría decir, me lo has puesto de narices, ¿no? Porque hay el Partido Socialista, ahí lo único que han faltado entre navajas, metralletas y peleas y historias, bueno, la verdad es que es una vergüenza que a nivel nacional pues haya tantas peleas, ¿no? Y porque lo bueno es la democracia, que cada uno diga lo que crea conveniente con la libertad conveniente. Pero me podía centrar sobre ese tema, ¿no?, y ser muy autocrítico en ese tema, pero no fío nunca a mi política. A nivel nacional, lo que sí está claro, y los ciudadanos están ya más que cansados de los políticos en general, y lo que no es lógico, que el Partido Popular nos ha sacado la mayoría, ha estado ahí Ciudadanos antes apoyando al PSOE, ahora lo ha apoyado al PP, pero yo lo que entiendo realmente que tiene que haber un gobierno ya, es importante para España, y hay momentos que el Partido Popular, cuando ha gobernado el Partido Socialista, lo ha apoyado. Yo creo que el Partido Socialista ahí se ha equivocado totalmente de primera hora, y uno también escucha los medios de comunicación, lee los periódicos de los distintos sectores, tanto de izquierda como de derecha, y está informado, ¿no? Entonces, cuando Felipe González le decía al secretario general, tienes que abstenerte, pues los mismos militantes le decían a Felipe González que si ahora se había pasado de derecha, ¿no? Es complejo, ¿no? Una persona que ha sido importante en él y un valor importante como Felipe González, cuando ahora dice hay que abstenerse por el bien del país, y ahora los mismos suyos te dicen, no, que está pasado a la derecha. Lo primero, y analizando y concretando, es decir, no puede haber unas terceras elecciones, porque además cuesta un pastonazo enorme, no sé si son 150 millones de euros. Hay mucha gente todavía pasando calamidades, en paro, como para permitirse el lujo de gastarse ese dinero. Los políticos a nivel nacional, pues lógicamente, entiendo que se tienen que sentar y no mirar por el interés de los partidos y por los sillones, sino por el interés general, ¿no? Porque yo he escuchado últimas palabras, por ejemplo, de Patxi López, que era el lendakari del País Vasco, del PSOE, y fue lendakari porque lo apoyó el PP. Es decir, yo creo que también los ciudadanos un poco también cada vez son más autocríticos, y eso es lo bueno, que sean autocríticos, y ahí está ese valor importante. Es decir, el Partido Popular tiene 800.000 afiliados ahora mismo y el Partido Socialista se ha quedado con 100 y pico mil militantes. Es lo que dicen los medios de comunicación, ¿no? Es una diferencia abismal, ¿no? Y además ahora mismo, como digo, a nivel nacional estamos viendo en la televisión todos los días, pues como no es un solo partido, es decir, el Partido Socialista y a la cabeza está ahí la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que bueno, está apostando por ser secretaria general. Yo entiendo que se tiene que ver exactamente el interés nacional, no el interés partidista, sino el interés de todos los españoles, porque también en este año, que no ha habido gobierno, han cobrado todo. Todos han cobrado. Y aquellos que son de izquierda, que dicen que no, no, hayan cobrado todo. PP, PSOE, Podemos, Izquierda Unida, todo lo que estaba ahí representado han cobrado. No hay gobierno, pero aquí todo el mundo ha cobrado todos los meses. Realmente, claro, la gente que tiene mucha problemas en sus casas y pues cuando ve estas cosas, pues realmente pues da vergüenza. Pero si un partido como el Partido Popular ha sacado, no la mayoría absoluta, pero ha sacado más porcentaje, pues el Partido Socialista debería haber apoyado por el interés general de los españoles un gobierno y no haber estado todo este año pues sin gobierno. Realmente, pues bueno, mi opinión es que no haya una tercera elecciones, que entiendo que ahí habrá conversaciones a alto nivel y espero que por el bien de España pues se forme el gobierno, porque ya realmente, y así lo dicen los medios de comunicación escritos de periódicos importantes económicos, que en este año pues se han ido casi 70.000 millones de inversión. Esos 70.000 millones de inversión pues son importantes que se sigan invirtiendo en España, y cuando no hay una seguridad política, pues al final da un resultado negativo hacia todo. Y el político, pues, lógicamente, tiene que mirar por los derechos y obligaciones, pero mirar por el interés general de todos los ciudadanos. Uh-huh. Esa es mi valoración política. Pues allá también la valoración política del Partido Popular en Ubrique sobre la situación nacional, el marco político nacional, lo que está ocurriendo. Vamos a centrarnos ya en nuestra localidad, vamos a quedarnos y bueno, pues valorando también determinadas situaciones en torno a nuestro municipio, y una de ellas, lo digo por la más pasada, ¿no?, en el tiempo, es la celebración de la feria y fiesta de Ubrique. Vamos a hablar también de otros asuntos más, pero este es el que más lejos nos queda, ¿no?, en el tiempo, así que si te parece podemos comenzar por aquí, hablando de la feria. Sí, no, yo en el tema de la feria podía hablar largo y tendido, ¿no?, porque cuando yo era de alcalde y llegaba a la feria era el más malo del mundo. Es decir, la gente se va de Ubrique y la gente lógicamente hace lo que quiere de conveniente. A mí me decían, no, es que se han ido 30 autobuses. Yo no he sido crítico en este pleno donde se habló de la feria. Y pues, lógicamente, la vida da vuelta. Es decir, no es lo mismo cuando tú estás gobernando que estás en la oposición. Cuando yo ya estaba, pues se iban 30 autobuses y estas ferias se han ido hasta 60. Es decir, pues son casi 3.000 ubriqueños que han tenido la posibilidad de ir, porque hay que mirarlo desde otra manera. Es decir, si, porque habrá muchos ubriqueños que durante los meses de julio y agosto no han podido irse y aprovechan de irse en la feria. Que se hayan ido este año mucho más que en otros años, pues sí, hay que mirarlo también, hacer una valoración política. Qué mal lo estamos haciendo todos, no ahora cuando tú estás gobernando o estás en la oposición. Pues claro, yo podría decir, no, es que, oye, es que se están yendo ahora 60 autobuses y cuando yo estaba se iban 30. No, aquí realmente digo, hay que mirarlo bajo la parte positiva. Hay muchos ubriqueños que no han podido irse en los meses de julio o agosto por cuestiones mejor de trabajo y han podido en esa semana de feria irse. Cada uno es libre de hacer lo que quiera conveniente. Ni aquí nadie podemos decir si se ha ido medio pueblo o se ha quedado medio pueblo. Me alegro en el aspecto de que si se ha ido medio pueblo es porque ha tenido la capacidad económica de poderse ir y disfrutar. Es lo que yo no voy a entrar en la crítica ahora. Que tenemos que sentarnos, porque a mí se me exigía un consejo del tema de feria. Ahora lo estamos diciendo, vamos a hacer un consejo del tema de feria, de forma que pues que realmente busquemos una solución política con los ciudadanos también, que hagan también la autocrítica de lo que hacemos más los políticos para que no haya esa feria de día, porque se va tanta gente, porque, es decir, no se está haciendo bien todo lo que se está haciendo, porque la gente se está yendo, ¿no? Es decir, algo tendremos que hacer para intentar que ese dinero que se gasta fuera de Ubrique se gaste en Ubrique, pues siempre, si ese dinero se reparte entre la misma población, pues será mejor. Y también, bueno, ahí sí tengo que hacer autocrítico, ¿no? Porque cuando en este año primero de oposición, pues también el equipo de gobierno me decía, no, es que no, Manolo no ha dejado, no hay dinero, no hay, pues, coño, pues sí ha habido dinero, porque las ferias se siguen haciendo, las actividades se siguen haciendo, es decir, la mentira tiene los pies muy cortos. Actividades se han hecho porque había dinero, ¿no? Era un mensaje de que no había dinero, sí había dinero y había fondos y el ayuntamiento estaba saneado. Ahora, cada uno es libre de tomar las decisiones. Se ha hecho aquí eventos importantes, como ha sido también el último de Manuel Carrasco, que bueno, yo eso quizás no lo hubiese hecho, poner 120.000 euros del ayuntamiento para esa actividad. Es una pasta enorme cuando hay otras necesidades. Pero bueno, cada uno hace lo que cree conveniente. Son 120.000 euros. Yo me acuerdo que traje, cuando estaba de alcalde, traje a Andy Lucas y me costó 15.000 euros. Y la responsabilidad se la pasé a la empresa privada. Pero el ayuntamiento, gastarse más de 120.000 euros, porque se nos tiene que dar todavía el detalle ese. Y también nos preocupó, bueno, que lógicamente aquello estuvo muy bien. Yo no soy tampoco, no quiero, pero allí había muchísimo personal. Pero poner 120.000 euros del propio ayuntamiento, como digo, no sé ahora lo que se ha recogido, porque se tienen que dar las cuentas. Y es cuestión así, había dinero. Las actividades se han seguido haciendo, y realmente, bueno, es que hay que decir que siempre, pues, cuando se está gobernando se dice una cosa, y cuando se está en oposición se dice otra. Y cuando ellos me decían a mí lo contrario, pues ahora hay cosas, pues, que no son, yo no las veo correctas, ¿no? Porque, como digo, pongo ese ejemplo, yo cuando traje a Andy Lucas metí 4.500 personas por seguridad para que no hubiera más solamente y no 6.000. Y no me gasté, no cogí del ayuntamiento 120.000 euros de fondos públicos para un cantante cuando hay más otras opciones, ¿no? Porque también dentro de las cuentas que se nos han dado un avance de los gastos de la feria, yo nunca, por ejemplo, pagamos por la caseta municipal, creo que eran, que se han pagado 5.000 euros. Nosotros se lo sacábamos a la empresa que ponía la caseta. Y así toda una serie de gastos. Bueno, la feria, como digo, lo importante es que sí se han ido muchos ubriqueños porque se lo han pasado bien. Y bueno, tenemos que lógicamente sentarnos y mejorando para aclarar la situación de la feria y que, bueno, es que hay muchas cosas por hacer sobre ese aspecto. No voy a entrar más detalle, sino que se vea que realmente ni uno era tan malo ni otros son tan buenos. Bueno, pues la pasada semana, el pasado lunes creo, tenía lugar en la Delegación de Fomento y Vivienda, Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Cádiz, un encuentro en el que se abordaba la situación de la variante en nuestra localidad. En ese encuentro no solo participaba el Ayuntamiento, sino que también estaban invitados a participar los diferentes portavoces de los grupos municipales que forman parte de la corporación local. El Partido Popular, imagino que estuvo representado también, y bueno, pues valoración, ¿no?, de ese encuentro mantenido. Sí, en primer lugar, pues lógicamente agradecer a la señora alcaldesa, pues, que nos invitó a esa reunión con la delegada Araújo, señora Araújo. Lo mismo que hice yo cuando estaba el señor Cárdenas también de delegado de Fomento, pues yo también hice una invitación cuando el señor Cárdenas invité también a todos los portavoces y hablamos de la variante. En primer lugar, como digo, pues agradecer esa invitación y en segundo lugar, pues aprovechar también, lógicamente, porque me alegro que el trabajo que hizo el Grupo Popular y Manolo Toro en este tema de la variante, pues uno de los aspectos, el proyecto, es el que allí nos enseñaron. Es decir, dentro de ese trabajo que nosotros hicimos del Plan General de Urbanismo, pues bueno, lógicamente ese proyecto que el Grupo Popular avanzó cuando estaba Cárdenas, señor Cárdenas, Izquierda Unida, gobernando, y también lógicamente tengo que agradecer que ahí también pues hubo también asociaciones de vecinos, que es muy importante, asociaciones de vecinos que hicieran alegaciones, ¿no? Vecinos de Barrida, otros vecinos que lógicamente pues les afectaba uh-huh. a aquella zona, pues las cuestiones vecinales son importantes en esta cuestión tan importante, ¿no? Y realmente, como digo, contento, porque lo que vi allí era el proyecto que el Grupo Popular, junto con el proyecto que cuando aquí vinieron los técnicos de la Dirección de Fomento con políticos de Izquierda Unida y el secretario provincial de Carreteras, pues la verdad, como digo, contento por el proyecto que del trabajo que había hecho también uno como Manolo Toro como alcalde y como Grupo Popular, en el que fue ese proyecto el que estábamos viendo. Y como digo, también importante que hay que estar siempre pues con ese apoyo de las cuestiones vecinales, que hagan siempre, den su autocrítica. Y además, yo creo que también no lo ha hecho ningún otro grupo político. Cuando nosotros realmente en el proyecto nuestro del Plan General de Urbanismo, pues yo creo que nunca había estado en otra legislatura con tanta antelación expuesto en el ayuntamiento. Estuvo el plan para que se hiciesen todos los obriquinos, hiciesen sus alegaciones y demás, y la verdad es que hubo un proceso muy largo para que, donde ahí también hubo muchas alegaciones, y esas alegaciones lógicamente sirvieron pues para una cosa tan importante y un desarrollo tan importante que necesita Ubrique, como es la variante. La variante junto, lógicamente, a lo que sería a otra cosa vital en Ubrique, y que ya empezaron otra vez la lluvia, el tema de las inundaciones. Esos aspectos, lógicamente, pues contento, ¿no? Contento también de escuchar a la señora alcaldesa Isabel, que dijo que, bueno, ese proyecto que ellos tenían de la zona de la calle Arana, es decir, una carretera que salía por la zona de la calle Arana, que los vecinos pues también no estaban, y eso no era un proyecto nuestro, eso era un proyecto que había planteado el Partido Socialista, eso no estaba en nuestro PGO. Y entonces Isabel dijo allí pues a la delegada que ella pues había dado órdenes al equipo redactor para que esa zona lógicamente pues desapareciera, porque claro, no tiene lógica que se haga una carretera cuando a X metro iría una variante. En este aspecto, como digo, contento de que este avance pues nos tienen que dar mucha más información, porque claro, el equipo redactor no tiene que y el equipo de gobierno no tiene que sentar para seguir mirando el PGO para esas cuestiones tan importantes como es el desarrollo de la variante, inundaciones y bueno, y lo que hemos hablado en general de que Ubrique vaya creciendo a nivel industrial y a nivel residencial. Y eso pues es un trabajo que tiene que finalizar el equipo de gobierno, que se nos tiene, bueno, entiendo que los tiempos no se tienen que ir, porque allí la pregunta que se hacía a la delegada del plan pista, el plan pista famoso, bueno, el PGO se tiene que aprobar cuanto antes para que, si no está aprobado, no hay plan pista, no hay inversiones para Ubrique. Sí, porque ahora mismo el variante no está metido a nada en el plan pista de la Junta de Andalucía. Es decir, hay que finalizar lo que sería todas las fechas legales para que el PGO estuviese aprobado, y una vez que todo eso estuviese aprobado, entonces la Junta de Andalucía tendría en cuenta que la variante pues podía estar incluido en ese plan pista. La variante, en ese plan pista se pueden incluir de todas maneras otras muchas más inversiones que podían ser importantes aparte de la variante, pero ahora mismo la variante no está metido en el plan pista porque no hay un PGO ahora mismo aprobado. Está sujeto, ¿no?, a la elaboración. Sí, no, hay que seguir en este tema, pues hay que seguir trabajando y hay que seguir, lógicamente, pues en ese tema tan del PGO, tan importante como la variante y como el tema de inundaciones, que hay que seguir, lógicamente, pues colaborando con las asociaciones que han hecho un trabajo importante, como Vecino de Barrida o Vecino de Cotomulera u otro. Es que hay que seguir luchando y trabajando con ellos, que sin duda el Grupo Popular siempre le había dado voz en este tema. Pues dejamos atrás el tema urbanístico, tan importante para nuestra localidad como es ese proyecto de variante. Y vamos a hablar de otro asunto también importante, las cuentas, el aspecto económico. El pasado jueves se reunía en Junta de Portavoces los diferentes representantes políticos para abordar el tema de los presupuestos municipales de cara al próximo ejercicio 2017. Valoración de lo presentado allí. Bueno, ha sido siempre, se nos presentó un presupuesto, un borrador de presupuesto, se nos dijo que para esta semana se nos iba a volver a convocar y que, bueno, todos los partidos pues hicieran aquellas propuestas que hicieran, que creyesen conveniente. Lo que sí ahora mismo, lo que dijo también el señor alcalde de Huevo, no hay mucho presupuesto para el tema de inversiones. Ahí en ese presupuesto todavía no están detallados las inversiones a realizar. Sí. Faltan detalles por matizar, pues lo que estuvo comentando. Y lógicamente ya nosotros, pues vamos, lo que haremos igual que hicimos en el presupuesto anterior. Presentar por escrito cuáles serían nuestros proyectos, ¿no? Decirlo de... independientemente de decirlo por los medios de comunicación, presentar un por escrito, que siempre es lo que queda, porque lo hablado se lo lleva el viento. Y de ahí, bueno, estamos contentos porque una de las cosas que pedíamos nosotros también el año pasado era el tema de el arreglo de la zona de practicante Antonio Río, que ya vino una subvención, por lo visto, de 150.000 euros. Nos alegramos de eso. Fue una de las cosas que pedimos, como también pedimos arreglo de camino, es decir, pedimos muchísimas cosas más. Entonces, nuestro proyecto en base a los presupuestos, pues se lo entregaremos por registro de entrada y por escrito de cuál sería nuestro planteamiento, porque estamos escuchando, lógicamente, propuestas de vecinos y asociaciones que de cuáles son también sus necesidades o sus quejas, ¿no? Hay mucha infraestructura que hay que seguir mejorando en Ubrique y pues estamos, como digo, escuchando a vecinos y asociaciones pues sus quejas y sus propuestas. Uh-huh. Y en ese tema habrá que tener más reuniones y, lógicamente, yo creo que se tiene que convocar el Consejo Económico Social, que es una cosa que siempre se me ha criticado, que yo también lo hacía, pero critico que también se tiene que convocar el Consejo Económico Social, como se tiene que convocar, lógicamente, también el Consejo de Medio Ambiente, porque son muchos temas también que los vecinos demandan y que, bueno, yo colaboraba con las asociaciones, con Tamar y asociaciones de vecinos de Barrida y otros también, para temas de caminos y estudios, y la verdad es que fue positivo porque entre todos buscábamos mucha más mejor conclusión de qué mejorar, qué hacer y que y es un aspecto que ahora mismo creo que no se le está dando la opción a sus vecinos que el Grupo Popular le daba, porque son, como digo, son muchos planteamientos en cuestiones también de caminos que hay que solucionar. Son muchos caminos pendientes de seguir solucionando, que lo están demandando los vecinos de Ubrique. Bueno, pues son la valoración en torno al tema de los presupuestos en nuestra localidad. Otro de los temas que querías abordar era la participación, además del Partido Popular, recientemente en un consejo de administración de Básica, ¿no? Es otra de las cuestiones también a las que te quería referir. Sí, yo estoy en el consejo de administración, en el consejo de administración de Básica. Yo no cobro nada. Ahí, cuando era alcalde y era consejero delegado, que en este caso ahora es la señora alcaldesa, consejero delegado, hay un técnico del ayuntamiento y está, en este caso, representar al Grupo Popular por la oposición en Básica. Bueno, estuve en una reunión que se celebró y, bueno, también aspecto contento de que nuestro proyecto, el proyecto del Grupo Popular, se haya llevado adelante. Ahí hemos observado que detrás del líder ya han empezado las obras y la ha cogido una empresa briqueña. Las obras donde irán las ubicaciones nuevas de Básica, de despachos, oficinas, para camiones, porque realmente no era el sitio adecuado que se diera la imagen que se estaba dando de que donde estaba antes Bioreciclaje, pues ahí la Plaza Estrella ni era el sitio adecuado por salubridad, por imagen, por todo. Pero yo creo que ya esas licitaciones se han llevado a cabo y que esa obra, pues lógicamente, pues haya sido una empresa de Ubrique la que la esté llevando a cabo. Y también, pues en el sexto consejo de administración, pues estuvimos lógicamente también hablando de los diferentes también licitaciones que ya se están llevando a cabo, de aquel proyecto que el Grupo Popular decidió de pasarlo, que antes estaba como empresa pública 100%, empresa privada, perdón, 100% a empresa pública 100%, y logramos que la mancomunidad pues hiciese encima de la mesa ese 1.400.000 euros, donde hoy ya se está viendo esa realidad del proyecto del Grupo Popular, tanto en la mejora de camiones como en la mejora de infraestructura, como el logro de que pues todos los trabajadores sigan trabajando y cobrando sin ningún tipo de problema, y sin duda también, pues cuando hay quejas de vecinos por el tema de que huelen los contenedores o algún otro aspecto, también yo los escucho y lo transmito también directamente a Básica. Es decir, que es un servicio que lógicamente se hizo con la idea de mejorarlo y hay que seguir exigiendo a Básica. No es el aspecto que ya solamente esas inversiones, sino mejorando lógicamente el aspecto de mejora de servicios de limpieza, porque sigue habiendo un gran problema en Ubrique, y eso también se lo hemos transmitido no solamente el Grupo Popular, todos los partidos, al equipo de gobierno, pues el problema de las cacas de perros que siguen estando por todos los sitios de Ubrique. La verdad es que es una imagen que no es adecuada y es un tema que tiene que solucionarse, porque son muchas las calles que hay vecinos, ¿no?, que tú lo ves y agradeces que esos vecinos que van con sus perros pues recojan la caca. Otros no, otros la verdad que sacan el perro y ponen algunas calles asquerosas. Y hay que decirle que hay en Ubrique, normalmente el ubriqueño en ese aspecto es muy serio y trabaja tanto en el tema de reciclaje y también esos aspectos. Siempre hay algunos ciudadanos que despuntan y hay que seguir trabajando, porque es muy mala imagen que tú vayas por la calle y veas esas cargas de perros en la calle, ya sea en el centro, en el casco antiguo, donde sea. Es un tema que ahí también se tiene que trabajar y que eso, esa imagen no se vea tan continua y tan diaria. Pues son las 12:39, se nos agota el tiempo previsto en el espacio de política local y los temas también que quería plantear para el espacio de hoy. No sé, alguna otra cuestión antes de finalizar, y si no, pues agradecemos a Manuel Toro, portavoz del Grupo Municipal Popular, que nos haya atendido hoy en el espacio de política local de la mañana. Sí, no, yo por finalizar, como digo, contento con ese proyecto, lógicamente, de la variante, que fue el trabajo que hizo el Grupo Popular, donde estaba Izquierda Unida gobernando, junto con la diferentes alegaciones de asociaciones de vecinos, que sin duda siempre es importante. Hay que seguir luchando, es decir, se trata lógicamente que, bueno, que el Partido Socialista tiene abierto ahora una puerta importante, que tiene la Junta de Andalucía, que tiene Mancomunidad, que tiene Diputación, y que hay que seguir llorando, que hacen falta muchas mejoras de infraestructura en Ubrique, que todavía sigue habiendo mucho paro. Son muchas las cosas que todavía están por hacer y que, bueno, el Grupo Popular, lógicamente, ahí pues va a estar haciendo la gestión de oposición. Pues tiene, pues, lógicamente, la responsabilidad del equipo de gobierno, y que son muchas cosas todavía, como digo, las que hay que solucionar, que y nosotros estaremos ahí, lógicamente, luchando y intentando mejorando desde el Partido Popular todo lo que con la mano siempre tendida a mejorar el pueblo de Ubrique. Muchas gracias. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.